menos de 10 grados, exagerado, estaríamos aproximadamente a unos 5 grados, una mañana bastante fría, y es que toda la noche, si mal no estoy, en toda la parte de la ciudad de Quito, cayó la lluvia, y cuando pasa lloviendo toda la noche, al día siguiente, el sol es muy tímido, ¿verdad? Les cuento lo que hoy vamos a tener para nuestro programa Tradición Musical. Hoy les va a compartir información cultural. Vamos a estar más adelante compartiendo sobre un concierto que se va a realizar esta noche en un barrio bastante emblemático de la capital de los ecuatorianos. También mañana es una fecha especial, tal vez algunas personas desconozcan, pero nosotros acá en la cultura andina, la cultura indígena, se da el Mushuk Nina, se va a realizar el Año Nuevo Andino. Esto, y hay algunas actividades para compartir, ¿no? Precisamente les vamos a contar más adelante sobre el trabajo que está realizando la comuna de Cochasquí para que todos acudan a este sector y le den el feliz Año Nuevo Andino, ¿no? Si hace algunas semanas se hablaba del Año Nuevo Chino, les cuento que nosotros tenemos nuestro Año Nuevo Andino y eso es el Mushuk Nina que se va a realizar el día de mañana. La propuesta ya en el marco musical está encaminada a disfrutar algo de la música popular, pero de carácter contemporáneo y festivo. Por eso arrancábamos con un cuarteto, más adelante tendremos una cumbia y así géneros festivos, ¿no? Banda de pueblo también tendremos ya sobre el final del programa. Vamos con el primer grupo ecuatoriano. Este es el Combo Pachanguero. Cuando vuelvas, habrá un nido vacío. Corazoncito mío, no sirve sin tu amor. Cuando vuelvas, habrá un jardín sin flores. Tantos muertos amores, por culpa de tu amor. Cuando vuelvas, será todo tardío. Tan triste y sombrío, por causa de tu amor. Cuando vuelvas, una cruz en mi tumba, tu alma vagabunda, llorando por tu amor. Cuando vuelvas, todo se habrá acabado, tu corazón malvado, hundido en el dolor. ¡Calle! Cuando vuelvas, habrá un nido vacío. Corazoncito mío, no sirve sin tu amor. Cuando vuelvas, habrá un jardín sin flores. También muertos amores, por culpa de tu amor. Cuando vuelvas, será todo tardío. Tan triste y sombrío, por causa de tu amor. Cuando vuelvas, una cruz en mi tumba, tu alma vagabunda, llorando por tu amor. Cuando vuelvas, todo se habrá acabado, tu corazón malvado, hundido en el dolor. ¡Rico! Todo tardío, tan triste y sombrío, por causa de tu amor. Cuando vuelvas, una cruz en mi tumba, tu alma vagabunda, llorando por tu amor. Cuando vuelvas, todo se habrá acabado, tu corazón malvado, hundido en el dolor. ¡Hey! y de esta manera nosotros volvemos a acompañarles en la señal de los 940M. Aparte de esta señal, también nos escuchan a nivel nacional y también internacional a través de www.casadelacultura.gov.es. Yo les quiero comentar sobre un tema que siempre parece que ha caracterizado a los ecuatorianos, ¿no? En realidad, y no es una característica que deba resaltarse como una carta de presentación, sino más bien como esconderla o por último borrarla, ¿no? Esto de la hora ecuatoriana, y me refiero a la puntualidad. ¿Qué pasa con la puntualidad en nuestra ciudad? ¿Qué pasa con nuestra manera de organizar el tiempo, ¿no? Nosotros debemos empezar a quienes aún no hayan inculcado este valor en sus vidas o en su familia, debemos empezar a inculcarlo, porque la puntualidad es muy necesaria para desarrollarnos en la sociedad, ¿no? Porque nosotros no vivimos de manera aislada, no realizamos nuestras actividades de manera individual, ¿no? Sino que siempre dependemos de otras personas o hay otras personas que dependen de nosotros. Entonces dependen de nuestra puntualidad. La puntualidad de alguna manera explica la personalidad de cada persona, la personalidad, el carácter, la confianza que se le puede dar a una persona. Así que si es que ustedes tienen alguna cita, tienen alguna algo que han quedado por cumplir, háganlo con puntualidad. Revisen el horario, no sé, pueden enterarse también incluso del tráfico, porque a veces resulta que uno tiene toda la predisposición de llegar a la hora fijada, a los minutos contados, pero resulta que en el camino se atraviesan uno que otro imprevisto, ¿no es cierto? Entonces, siempre procuremos, por lo menos, después de que hemos pactado una hora, tratar de medir el tiempo en el que al que llegaremos al lugar, ¿no? El tiempo en el cual nos demoraremos al trasladarnos al lugar en el que hemos pactado la cita, pero a esos minutos que hemos sumado, añadámosle unos 10 minutitos antes, ¿ya? Entonces, si decimos que de tal lugar, de punto A a punto B, me voy a tardar una media hora, salgamos con unos 40 minutos, ¿no? Así de esta manera, si pasa cualquier cosa, tendremos esos 10 minutos que nos pueden ayudar. Y si ya por último, en el peor de los casos, en realidad ya nos han pasado ya muchas cosas, ¿no? Porque sucede que hay días en los cuales todo nos pasa, ¿no? Hay problemas en el tráfico, el bus se daña, o las personas que vayan en un auto particular tienen problemas con el automotor. Siempre suceden cosas de imprevisto. No está de más una llamada. Marcar el número de la persona con quien se ha fijado la cita y explicarle la causa, el motivo del retraso o incluso de la inasistencia. Estas cositas hablan mucho de la persona, porque de esta manera lo que queda a la otra persona es que ese sujeto que iba a llegar impuntual o que iba a llegar o que no iba a poder llegar considera el tiempo de la otra persona, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ayuda a que nosotros podamos fomentar unas relaciones sociales más amigables, con respeto y sobre todo fraternas, ¿no? Entonces, yo les quiero entregar este pequeño consejo para que ustedes lo tomen en cuenta todos los días. Y si usted ahorita le empieza a dar ganas de ser bastante puntual y borrar de una vez por siempre eso de la hora ecuatoriana pasarlo a una cosa positiva, ¿no? Cuando digamos la hora ecuatoriana, quiere decir que a tal hora, a tal minuto, a tal segundo, todo empieza, a tal hora, tal minuto, todos se reúnen. Entonces, en este momento, valore esas palabras y compártalas con las personas que usted aprecia, ¿no? Porque eso hay que hacer una especie de células de mensajes, ¿no? Que esas ideas se traspasen a otras, y así ir compartiendo este mensaje para todas las personas de nuestra ciudad, de todo nuestro país, porque eso en realidad ya la puntualidad como un valor de toda la sociedad, ya no habla solo de un individuo, sino habla del país, ¿no? De nuestro país frente a los otros países del mundo. Vamos a continuar con más música. Ahora es momento de escuchar una cumbia, ¿no? Se viene ese tema. Baila, baila esta cumbia. Baila, baila esta cumbia. Todo la mano arriba. Todo la mano arriba. Baila, baila esta cumbia. Baila, baila esta cumbia. ¡Hey! mi amor que me vuelvo loco. Será por mi amor que no quiero un poco. Y no me sorprende lo que cuenten por ahí. Será por mi amor que les quiero un poco. Será por mi amor que les quiero loco. Y a mí no me importa lo que digan ya de mí. Mi amor, con un corazón. Mi amor, hecho para vos. Quiero a ella, te quiero a vos. Mi amor, quiero un corazón. Mi amor, hecho para vos. Mi amor, la quiero a ella, te quiero a vos. Y no se van a ir de mí, porque fueron ellas para mí. Y porque yo las quiero así, así, así. Mi amor, quiero un corazón. Mi amor, hecho para vos. Mi amor, la quiero a ella, te quiero a vos. Soy yo, yeah. Ahí teníamos algo de cumbia para esta tarde de viernes, a ver si nos calentamos un poquito. Y ya tenemos aquí la información para este 20, 21 y 22 de marzo. La información en cuanto al clima. Estos datos son recabados de la página web acuweather.com. Aquí podemos observar de que para este viernes 20 de marzo, la máxima del clima se ha previsto, ¿no? Que van a ser 18 grados y la mínima de 10 grados, nublado con algo de lluvia. Y bueno, sinceramente aquí parece que se ha equivocado un poquito este pronóstico porque máxima de 18 grados, dudamos, ¿no? En realidad dudamos. Y de que haya existido algo de lluvia, eso está completamente negado porque todo el día ha pasado lloviendo en varios sectores de la capital de los ecuatorianos. Para mañana sábado 21, los pronósticos, eso hay que ponerlo con mucha atención, ¿no? Que son pronósticos, puede ser que suceda o puede ser que no suceda. La máxima va a ser de 19 grados y la mínima de 10 grados. Chubascos y tormentas, eso va a haber mañana sábado 21. Por parte del domingo 22 de marzo y el último día del fin de semana, ¿no es cierto? También tendremos un día igual, un poco cargado con algo de lluvia, pero es en este caso 2 grados más calientes que el viernes. La máxima va a ser de 20 grados y la mínima de igual manera de 10 grados. Tampoco se descarta la presencia de tormentas. Nosotros acá en la capital, en el centro del mundo, hace una semana parecía que se repetía un poco esto del veranillo del niño, ¿no? Porque existía un buen sol, un clima agradable y una brisa refrescante por las tardes. Y de un rato al otro nos llegó la lluvia. Esto es muy característico de nuestra querida ciudad de Quito, donde habitamos todas las personas de aquí, de la ciudad, propios de este lugar, de este valle encantado, y también otras personas foráneas que se encuentran de paso y otras personas que han llegado a hacer aquí su vida. Al día de ayer aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se vivieron momentos históricos, ¿no? Porque se realizó la segunda rendición de cuentas del presidente Raúl Pérez Torres. Esta rendición de cuentas, y nosotros estuvimos transmitiendo ayer en vivo, por eso compartíamos los micrófonos junto a nuestra compañera de la franja, Yuma Gortiz, quien hacía el programa Trazados de Nuestra Identidad. Y de esa manera compartíamos sobre lo que se estaba realizando en el Teatro Prometeo, cuáles eran las personas que estaban llegando, quiénes estaban interviniendo y cómo se estaba realizando esto de la rendición de cuentas. ¿Qué significa la rendición de cuentas? Bueno, simplemente significa transparentar, dar a conocer a la ciudadanía qué se ha hecho con los recursos públicos. Y ahí, sobre el escenario, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aparte de hacer el detalle de todas las actividades que se ha hecho, de un valor estimable de cerca de 1.500 eventos, también hacía un llamado a que las autoridades pertinentes se preocupen por la cultura, que la cultura en realidad tiene que ser vista como un puntal del desarrollo de la sociedad y no más como un ornamento de la misma, ¿no? Como porque muchas veces cuando se habla de cultura ha existido esto, ¿no? Como de una manera bastante apresurada, me atrevo a decir, de que el sentimiento que se tiene a la cultura no es el mismo que se tiene a otras actividades del Estado, ¿no? Dígase de la economía, las actividades productivas, y cuando se habla de cultura es como, parece que existe esa tendencia, ¿no? De un poco de quitarle el valor supremo que tiene la cultura. Entonces, el llamado que hacía el presidente es que las autoridades se preocupen de mantener la cultura, no solo de esta institución, sino de fortalecer la cultura de todos los ecuatorianos, de todas las partes del país. A pesar de los embistes, a pesar de los escasos recursos, en realidad, yo me atrevo a decir de que a nivel nacional, la cultura ecuatoriana empieza ya a fortificarse y a demostrarse en la identidad que cada ciudadano tiene. Antes, hace algunos años, hablar de algunas culturas prehispánicas se les hacía con cierto recelo, con cierta pena, ¿no? Pero en este, yo de manera personal, en mi percepción, pienso que esa manera de concebir la cultura, de sentirnos orgullosos de nuestras costumbres, empieza a cambiar. Ahora vemos platos ecuatorianos, la fanesca, ¿no? La misma fanesca que está próxima ya a ser servida en todo el país, esos platos que tienen un alto raigambre indígena, ahora se encuentran como parte de la carta de presentación del Ecuador en todo el mundo, como ofrecer al Ecuador en esos platos para que puedan degustar esa comida y de esa manera conocer al país. Bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer y también el llamado de atención que hacía el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de nosotros también sentirnos orgullosos de nuestra música ecuatoriana, de nuestra música contemporánea popular. Vamos a seguir con otro tema musical. Amar. Te di lo que creí que era mejor, para que tú te sientas muy feliz. Y ahora que no estás más a mi lado, no puedo vivir más sin tu amor. Y ahora que no estás más a mi lado, yo no puedo vivir más sin tu amor. Para olvidarte, si de mi corazón nunca has salido, ¿cómo podré hacer para olvidarte? Si de mi corazón nunca has salido, solo ansío que el destino me depare lo más lindo y hermoso para mí, que es volver a estar junto contigo, para seguir por siempre amándote, que es volver a estar junto contigo, para seguir por siempre amándote, y te amaré por siempre y para siempre. Amar. Te di lo que creí que era mejor, para que tú te sientas muy feliz. Y ahora que no estás más a mi lado, yo no puedo vivir más sin tu amor. Y ahora que no estás más a mi lado, yo no puedo vivir más sin tu amor.

¿no? Y en esta fecha tal vez que sí pueda cumplirse ese pronóstico. Traten de no usar los zapatos abiertos, tacos. Mejor utilicen zapatos cerrados, un calzado por donde no pueda entrar el agua. En el caso también de las mujeres, eviten salir con el cabello mojado. Ahí tienen una gran ayuda el uso de la secadora para que puedan salir completamente secas, y incluso pueden utilizar un gorro para que puedan mantener el calor de la cabeza. Algunas personas señalan de que el lugar en el cual se sostiene como el equilibrio del calor del cuerpo es a través de la cabeza, ¿no? Puede uno tener los pies, las manos frías por el tiempo, pero si la cabeza se mantiene aún caliente, eso ayuda a que toda la sangre circule por todo el cuerpo, y de esta manera amortigua el frío en las extremidades, ¿no? Tanto en los brazos y en las piernas. Pero si ya se llega a enfriar la cabeza, es parte también, puede tener serios problemas, ¿no? Así que traten de salir con la cabeza seca. Después de haber tenido un baño, utilicen la secadora y de ahí sí pueden salir completamente seguros por las calles. Otra cosa, ¿no? Traten de tomar bebidas que tienen cítricos, que tienen la vitamina C para evitarnos los resfriados. Un consejo bastante práctico es que en el lugar a donde nosotros nos dirijamos después de salir de la casa, procuremos tener un abrigo, un suéter, un saco, porque si es que nos coge la lluvia en el camino, llegamos a nuestro trabajo, a nuestro lugar de estudio, y podemos quitarnos la ropa mojada y ponernos encima un saco, un suéter o cualquier prenda que tengamos en nuestro trabajo, y de esta manera podemos volver a retomar el calor corporal. Un consejo básico nos dicen que si es que en realidad ya nos ha cogido la lluvia en el camino y estamos completamente mojados, tratemos de llegar lo más pronto a la casa. Cuando lleguemos a la casa, debemos cambiarnos y tomar una ducha caliente para de esa manera evitar los resfríos. Aquellas personas que se trasladan en los vehículos, los consejos que diariamente nos dan las autoridades de tránsito, las autoridades municipales, es que si es que ya vemos que la lluvia empieza a caer con gran fuerza, prendamos las luces, evitemos correr en la carretera y sobre todo distraernos frente al volante. También hay que desempañar los vidrios para poder tener una clara visión, ¿no? Y si es que en realidad ya la lluvia es bastante fuerte, con granizo y con excesiva agua, hagamos algo, ¿no? Aparquemos un poquito el carro y esperemos a que pase la lluvia. En nuestra ciudad de Quito en varias ocasiones ha sucedido que se han dado algunos diluvios en la parte del sur, en la parte del centro y también en el norte. Y cuando han sucedido esos diluvios ha sido muy común poder ver los carros que se han quedado debajo en los túneles o que se han quedado en ciertos lugares de la ciudad donde llega a empozarse el agua, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, si ya vemos que la lluvia es bastante fuerte, paremos un rato y escampemos dentro del carro, ¿no? No nos costará más de unos 20 minutos, 15 minutos, de acuerdo a cómo esté la lluvia. Y de esa manera evitamos de que tengamos algún problema con el automotor. Vamos, nos vamos con música. Y bueno, antes de mandarles a este tema, yo les quiero comentar sobre esta canción. Propuesta Indecente es una de los temas que apareció en el 2014 y que fue uno de los más rankeados de ese año, ¿no? En este caso no tenemos a las personas que cantan originalmente este tema, sino que tenemos a nuestros ecuatorianos que lo interpretan. Propuesta Indecente. Sea él, dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez para aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa, me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas de goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu espalda, me darías el derecho a medir tu pensadez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece. Tu desnudez, relájate, este martini calmará tu timidez. La aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa, si me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte no es conmigo. ¿Qué diría si esta noche seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y las reglas que goce? Si te falto el respeto, culpo al alcohol, levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente. Continuamos acá con la buena música, que si bien no se ha compuesto aquí en nuestro país, pero se interpreta, y se interpreta con de buena manera, ¿no? Un despliegue de calidad ahí, Franklin Band, que lo hemos escuchado en algunos medios, sigue sonando. Tengo aquí en nuestra mesa de trabajo unos pases de cortesía para que aquellas personas que nos llamen al 2220-966, al 2220-966, puedan ir a ver en el Teatro Prometeo la obra El Decameron de Boccaccio. Esta es una obra, un trabajo que lo realizó Antonio Ordóñez y el Teatro Ensayo. Tenemos esto, aquí dos pases de cortesías. Esta función se está presentando el jueves, este jueves que pasó, este viernes, jueves y viernes a las 19 horas, Teatro Prometeo. El sábado tenemos a partir de las 16 horas, de igual manera, en el Teatro Prometeo. Así que, si se animan, marquen al 2220-966 y pueden llevarse dos pases de cortesía para que puedan conocer el trabajo que nos presenta el Teatro Ensayo. Ya se vienen nuestros episodios y hoy tenemos un episodio bastante cargado de mucha información. Y así que debemos ponerle mucha atención, ¿no? Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 20 de marzo. En 1927 nace en Quito el director de orquesta José Antonio Salgado Vargas, conocido como Pepe Salgado. En 1949 inicia la Orquesta Salgado Jr. con sus hermanos de grata recordación, Los Mano a Mano, con la Blasio Jr. de Guayaquil. Han grabado el disco La Hora del Saltashpa.

En 1941 nace en Guayaquil el poeta, compositor, declamador Wilson Naranjo, creador del pasillo Payatanga de mi vida, Le canto a Zigzig, Arenillas y Marcabelí Tierra Mía. Toque tu cielo un segundo para llegar a tu aurora, tierra bella encantadora. En 1956 nace en Riobamba la cantante Ana Lucía Proaño. Son sus éxitos Idilio, Entre las flores, El mentiroso, Entrega final y otras. Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Claro que sí, ahí teníamos lo mejor del siglo XX, esos personajes de nuestra cultura musical, ¿no es cierto? El día de mañana, rápidamente les cuento, en Cochasquí se va a realizar, en la comuna de Cochasquí, el Mushuk Nina. Pueden asistir allá de manera libre, eso va a ser en la plaza central de la comuna de Cochasquí a partir de las 11 horas. Va a haber feria de comida, va a haber un laboratorio donde se va a probar el calendario solar y muchas actividades para dar el recibimiento del Año Nuevo Andino. Así que no se olviden, en Cochasquí, en la comuna de Cochasquí, eso está para el norte, en la sierra norte del Ecuador, más aquí en la provincia de Pichincha, no se olviden, completamente libre allá. No podía faltar, por supuesto, en este programa de viernes de fiesta, algo de bandas, ¿no? Bandas de pueblo, así que nos vamos con unos temas de bandas de pueblo. Primero va un ecuatoriano y luego estaríamos programando una banda mexicana. Conquista. Claro que sí, estamos encendiéndonos la tarde con esta, con la banda Guayaba, y ya nos vamos despidiendo. En realidad, les dejamos con un tema romántico, para también calentarnos a través del amor. Nos vamos despidiendo, gracias por escucharnos. La próxima semana, ustedes saben, la cita es de 3 a 4 de la tarde en los 940M. Mi nombre es Darío Males, muchas gracias por escucharnos. También a Daniel Castellanos desde la cabina máster. Y bueno, sigan en compañía de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con este último tema. Ni a dónde ir. Si existe el paraíso, está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo. La gloria me la debo en cada uno de tus besos. Mi corazón es un gigante. Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.